www.heavymetalradio.com.ar y por Choice Radio, la radio del amigo Bocha, Beto Bocha, el amigo Beto Bocha. Por seno.fm/choice-radio. ¿Cómo están? Espero que hayan tenido una muy buena semana, un muy buen fin de semana. La verdad que no nos podemos quejar después de la experiencia vivida en el Master of Rock, donde justamente fue una masterclass de rock. Y bueno, vamos a estar hablando bastante, por lo menos ahora en el segundo bloque. Tenemos ahí, vamos a improvisar una crónica de todo lo que fue el Master of Rock 2023. Te cuento que, bueno, obviamente lo estás escuchando en www.heavymetalradio.com.ar, donde también ahora en un ratito te voy a estar contando nuestra programación y nuestros auspiciantes. Hoy el programa va a estar hablando, bueno, obviamente justo lo que fue el Master of Rock. Una de las canciones que estamos escuchando, Dear Fury Angel de Avantasia. Yo creo que particularmente para mí, musicalmente fue la banda, sacando a Kiss, musicalmente creo que fue la banda que mejor sonó. En show también estuvo muy muy bien. Ahora vamos a hablar de eso bastante. La verdad que ya quiero ponerme en el tema, pero tenemos que pasar primero de saber qué pasó un 2 de mayo. Ya pasó el 1 de mayo, así que tengan todos día, un feliz día del trabajador, loco. Ahí estaba viendo los memes del trabajador. Y bueno, yo creo que lo podríamos descartar al cuñado Rocky, ¿no? Por la verdad que trabajaba en un frigorífico. Hay que trabajar en un frigorífico a la mañana, en ese frío. Y bueno, no cobraba ningún plan. A ver, ¿qué pasó? El 2 de mayo de 1982, durante la Guerra Malvinas, el submarino británico Conqueror hundió el crucero argentino General Belgrano y fallecieron 323 tripulantes. En el momento del ataque con tres torpedos, el Belgrano se encontraba fuera de la zona de exclusión. En 1936 nació la actriz y guionista Norma Aleandro, ganadora de innumerables premios en el cine. Fue protagonista del peliculón, para mí, a mí una de mis favoritas, El Hijo de la Novia. La historia oficial, primera película argentina en ganar el Oscar a la... muy buena la historia oficial, estuvimos viéndola otra vez. Extranjera, en el 86 fue la primera actriz en ser nominada a estatuilla por su papel en Gabi, The True Story, en el 89. En el 46 realizaron un intento de fuga de la cárcel de Alcatraz, más conocido como la Batalla de Alcatraz. Duró 2 días y murieron 2 guardias y 3 presos, mientras otros 2 internos fueron ejecutados posteriormente por haber protagonizado la revuelta. En el 2011, supuestamente falleció el terrorista árabe Osama Bin Laden, el más buscado del mundo en ese momento. Fue asesinado por un equipo de fuerzas militares estadounidenses que para mí fue Franco Milazzo. Yo creo que acá el que fue Franco Milazzo y no lo quieren decir, pero bueno. Que vio los simuladores me va a entender. Había un corto hablando de eso, de Franco Milazzo yendo a... que armaron los fanáticos, ¿no? A Estados Unidos y matando a Bin Laden, que está interesante. Se dio una prevención para encontrar durante la presidencia de Obama, era el líder de la banda Al-Qaeda. En 1975 nació el exfutbolista David Beckham, figura de la selección inglesa, Real Madrid, Manchester United, que nunca ganó una Copa del Mundo, eso está más que claro. Y lo comparan con nuestro Papu Gómez, que sí ganó una Copa del Mundo. Así que es el Día Mundial de la Lucha contra el Bullying y el Acoso Escolar. Esto, me acuerdo que eso se resolvía antes, cuando éramos chicos, a los bofetazos. La verdad que yo creo que en vez de enseñarle a los pibes a ser más pelotudos, tendrían que saber que van a tener una vida de mierda y darle herramientas para que puedan enfrentarse a ellas, sino esconderlo y negarles una realidad. Hoy tenemos mucha gente cuidada, pero tenemos muchos inútiles, así que si a alguno no le gusta, esto es lo que yo pienso. La verdad que yo me acuerdo que cuando el bullying en la cosa escolar siempre existió. Y bueno, a veces, como la vida misma, cuando vas a recurrir a una autoridad, se caga en vos. A veces lo mejor es tomar las riendas de por uno mismo, ¿no? Y la verdad que no es lo mejor, pero es la realidad. Y como diría el general Perón, carajo, la realidad es la única verdad. El 2013, gracias a el doctor Javier Miglino, fundador de ONG Bullying Sin Fronteras, cada 2 de mayo se conmemora ese día internacional que busca difundir, concientizar y contrarrestar el acoso escolar bullying por el internet y también llamado ciberbullying. Miglino envió una presentación a miles de ONG explicando que esta problemática afecta a millones de chicos en todo el mundo y en muchos casos termina en homicidio y suicidio. Y sí, porque no le prestan atención a estos casos por donde debe ser, lamentablemente. Vamos a escuchar música que tenemos en este... ¿qué tenemos? Tenemos muy buena música el día de hoy. Mirá, para arrancar, estuve escuchando esta canción hace un montón que me vuela la cabeza y la encontré en vivo. Y la verdad que es un tesoro esta canción, como suena en vivo y escuchar a estos grandes músicos. Me estoy refiriendo a la banda Sumo, mejor no hablar de ciertas cosas. La banda Roverano haciendo Perverso Juego y a Gaines haciendo Los Olvidados. Estás escuchando Punto Exe. Una mujer atrás de un vidrio empañado. ¡Pero no! Mejor no hablar de ciertas cosas. ¡No! Mejor no hablar de ciertas cosas. ¡Un tornado! Un tornado, un tornado, un tornado, un tornado arrasó a mi ciudad y a mi jardín primitivo. Un tornado arrasó a tu ciudad y a tu jardín primitivo. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. No. Mejor no hablar de ciertas cosas. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. ¡Pero no! Mejor no hablar de ciertas cosas. ¡Dame, loco! ¡Dámelo! Saltando en picada a la mexicana, un fugitivo se entrega. Saltando en picada a la mexicana, un fugitivo se entrega. ¡Pero no! Me torno a hablar de ciertas cosas. ¡No! Me torno a hablar de ciertas cosas. Seguimos con esa guitarra, ¿cómo vas a este tipo? la mujer, el jardín primitivo, el tornado, vos, tu ciudad, no. Yeah.

Siglo Metálico. Jueves 22 horas por Heavy Metal Radio. La Heavy Vuelta, musicalizada por Cerveza Artesanal Tabú. La Heavy Vuelta, lunes a viernes, 18 horas por Heavy Metal Radio. Bueno, para jugar. ¿Para jugar o para vender? Sí, hay bueno, poquito para vender. Eso vender, ¿sabes qué pasa? Hay la gente, yo pobrecito, no viví en la calle, ¿viste? Pero pagar la plata. ¿No las comía? ¿No las comía? No, comé, no. Chino, no me comé esto cosa. Nunca. ¿Y para qué las quería, señor? ¿Eh? ¿Para qué las llevaba las cotorras? Ahí están en la jaula, ahí la gente trae una jaula. Las llevo. ¿A dónde las iba a trasladar, señor? Tracá en la plaza. ¿Usted solo se dedicaba a cazar esto? Sí, a lo solo. Yo no soy trabajado, yo soy cirujano. Juntar la latita, como hizo. Claro, ciruja. Yo cirujano. Continuamos con más Punto Exe en este segundo bloque en www.heavymetalradio.com.ar. Es ahí donde podés escuchar nuestro programa, nuestra radio. Podés escuchar todos los programas. Podés encontrar nuestros sponsors, que son Cerveza Taina, Explícito, Ropa de Cuero, Rock and Roll, Heavy Wood, Muebles, Chávez Guitarra, y La Botica de Chocolate. Ahí podés encontrar, entrar en todos sus links, podés encontrar nuestras redes sociales y nuestra programación, que de lunes a viernes tenés a la Heavy Vuelta Radio, a la Heavy Vuelta con auspiciada por Cerveza Taina de Ale Vitale. De lunes a viernes a las, si no me equivoco, a las 6 de la tarde. Rick Embury Retro, 19 horas. Martes a... ¿qué tenemos? El martes tenemos a Punto X a las 20 horas. Y a las 22 a Explícito Gris y Chukil. El miércoles Los Viejos Rockeros a las 20 horas. Los jueves Punto X a las 15 horas, que repite. Tenemos a Rick Embury Power Hub por 19 horas. Explícito a las 22. Y al amigo Beto Bocha en Siglo Metálico a la media noche. Los viernes a Los Jinetes Nocturnos con Diego de Cosi Guzmán a las 22 horas. Y sábados Viejos Rockeros 18 horas. Y los domingos Explícito, Gris y Chukil, 22 horas con el amigo Pablo de Explícito, loco. Todo esto y mucho más podés encontrar en nuestra página, obviamente, que es www.heavymetalradio.com.ar. Y bueno, hemos llegado al momento donde vamos a hablar un poquito de este evento. Si lo comparto porque me interesa y me gustó, la verdad que... a ver, ¿por dónde puedo arrancar? Mirá, tocaron Orcas representando al Heavy Metal Nacional. Halloween y... perdón, Avantaz y Halloween haciendo lo que es alemán, obviamente. Vienen de Alemania y consideran acá. Deep Purple, Scorpion y Kiss. La verdad que esas son todas las bandas que tocaron. Sí, seis bandas. Arrancó esto a las puertas, abrían a las 12. Arrancó Orcas, que estamos escuchando justamente de fondo, a las 13:30. Bastante puntual, poquito ahí, poquito más o menos. Casi tenían 30 horas de armado. Y había una banda ahí escondida en el escenario que tocaba temas en vivo. Bastante copada, llamaba La Carga, si no me equivoco. La pueden buscar en internet. La verdad me pareció medio un embole a mí en mi caso, pero zafaba. No te voy a decir. Creo que eso habría que preguntarle a cada uno qué les parece, pero. Orcas dio un show muy bueno, como el que vi en el. Con Judas Priest siempre representando al metal nacional. Ojalá que darle la posibilidad a muchas bandas más de que puedan estar en esos tipos de escenarios, porque está costando a todas las bandas para pasar de ese abismo del desde el under a lo a ser reconocida como esta calidad de banda, hay un abismo muy grande. Y bueno, lamentablemente se está haciendo un estrecho más grande. Siguió con un show perfecto musicalmente y con lleno de invitados con Avantasia, donde estuvo repitiendo lo que hizo en el día anterior, en el Teatro Flores, no me acuerdo dónde tocó Avantasia, con muchísimos invitados, voces muy bien logradas. La verdad que dio gusto verlo a la banda Tobias Sammet, creo que nunca lo vi con Edgar ni nada. Y la verdad que me sorprendió verlo. Yo había visto otros videos en vivo o algo y no. Y a cosas como le costaba a Tobias, y la verdad que lo vi impecable. Creo que era para grabar un disco en vivo. Un show excelente. Cada banda tuvo después. Orcas creo que tuvo una hora y después cada banda tuvo un show de hora y media. La verdad que era como ir a ver a la banda posta. Yo pensé iba a ser 40 minutos, iba a ser un show corto, y no, todo lo contrario. Estuvo muy bien distribuido el show en duración, hora y media de cada banda, y se pudieron explayar, ¿no? Avantasia creo que fue la mejor banda de la noche, de la jornada, a nivel musical, de lo que sigue, ¿no? La próxima que va a empezar a subir a los que dejan, el lugar que dejan los que se retiran, ¿no? Luego le siguió Halloween, loco, impecable. Si bien le costó un poquito, a mi gusto, ¿no? Arrancar, impecable. Yo creo que la combinación de Kai Hansen con Deris, con Kiske es impecable, loco. Este de Halloween creo que da para más. O sea, muchos se quejan de los. Le critican de que viven tocando solo los discos de los Keeper y que Halloween tiene una discografía mucho más amplia. A mí me encanta escuchar los Keepers. Los tres en realidad son, pero los clásicos son dos. Me refiero a Keeper and Seven Keys, que es el disco de Halloween. Los dos discos más Keeper and Seven Keys 1 y 2, que son los discos más famosos de la banda. Y bueno, volvió el cantante original, el Kiske, que los cantó como en el disco. La verdad que se complementa muy bien Kiske y Andy Deris. Andy Deris hace un show, es más cálido con la gente, por así decirlo, Kiske más frío. Donde no me olvido más la frase de Andy Deris, que dice: Halloween vino hace seis meses y miren lo que pasó. Y chao, somos más pobres, ¿no? Y decía, fueron campeones del mundo, o sea, siendo alemán, digo, dice, ¿no? Siendo alemán, vinimos hace seis meses y ahora volvimos. Y miren lo que pasó, fueron campeones del mundo. Ahí estalló el escenario, Deris se lo compró a todos. Y dice, Argentina tiene mucho poder, tiene muy de bastante buen español, Deris. Que es que no ni le interesa, o sea, bastante que habla inglés. Los argentinos tienen mucho poder. Dice, la traducción es power. Y sonó power donde se estalló. La verdad que pasa estos tipos de escenarios, lo que tiene de show dividido con el campo VIP, que te sacan el pogo también, mucha gente filmando. Creo que ahí estamos entrando a otra etapa de ver el show en vivo, no como antes que solíamos rompernos la cabeza. Pero bueno, la verdad que después Kai Hansen hizo un show impecable, como los primeros dos discos de Halloween. No me acuerdo bien que tocó, ¿cómo se llama la canción que es más conocida ese disco? Que es genial, la tocó, la cantó impecable. La verdad que Kai Hansen fue otra joyita de la noche. El show que dio, ¿no? La verdad que es la vuelta de Kiske y Kai Hansen, y poder comprimirlo así, para mí tiene mucho más Halloween. Yo creo que Halloween se está convirtiendo en un Iron Maiden, ¿no? Ojalá que mantengan hasta que se retiren, por lo menos esto, de las cabezas unidas, ¿no? Me quedé muy, muy, muy encantado después con el show de Halloween. Fue una aplanadora, como te decía, a mi gusto, arrancó medio flojito, pero después fue una aplanadora. Después le siguió a Halloween, le siguió Deep Purple, le siguió el show de Deep Purple, donde Deep Purple estaba con Ian Gillan, Ian Pace, y no me acuerdo de otros músicos más, no te voy a mentir tampoco. Pero a mí me dolió mucho ver a Ian Gillan, que es un cantante referente y creador de todo esto, iniciadores del heavy metal y su técnica de canto, ya estamos hablando de una persona más de 80 años, verlo con a veces sufrir en los primeros minutos, yo pensé que no iba a poder terminar un show. Y a medida que iba pasando los temas, Ian Gillan se iba poniendo como un viejo, yo creo que como un pibe, digo, yo creo que fue recital de muchos viejos, sobre todo a Avantasia, subió un viejo que parecía un nono ahí y el tipo cantó mejor que un pibe. Y eso es lo que pasó con Ian Gillan, ¿no? Ya se está retirando y ama, se nota que ama hacer esto. Y me dolía ver a veces cuando forzaba un poquito al principio, ¿no? O estaba agarrando el micrófono y la agarraba como una especie de Parkinson. Pero la verdad que hay que llegar así a esa edad, a mantener, no sé si mantendrá la afinación de lo que es el original de Deep Purple, pero hizo un show impecable. Después sí hizo un grito donde me sorprendió, como cantante que soy, conozco algo del tema. Pobrecito, pensé que la quedaba, le iba a agarrar un bobazo porque costaba con el tema del aire, pero el show que dio Deep Purple y Ian Gillan sobre todo fue muy, muy hermoso, muy bueno. Es raro escuchar a Deep Purple alejado del sonido de Fender como lo tenía Blackmoon, pero el violero la rompe, la verdad que se mandó un solo, un par de tappings muy, muy, muy prolijos. Bastante chistes iguales a lo que era Blackburn, pero con un sonido no tan chillón como el de Fender, ¿no? A mí igual me encanta el sonido de Fender. Después el tecladista hizo un solito, un solo. El tecladista tocó bastante, hizo un solo, tocó Adiós, creo que Adiós Nonino. Yo no soy muy experto del tango, pero se compró a todo el público también, hizo un show, se puso la camiseta argentina, las tres estrellas, no, la verdad que impecable. El show de Deep Purple y bueno, nada, ya son, dieron un máster, viste cuando vas a una clase, un magister, un superior y bueno, vas a ver a los mejores. Bueno, en este caso fue un máster para los que somos músicos de cómo hay que rockear. Yo creo que estamos muy lejos, muchas bandas, y pensamos mal de estar en esos escenarios. Creo que el público existe, pero nosotros no lo sabemos ver, no lo sabemos encontrar. Hay algo que tenemos que hacer, un análisis nosotros, un estudio de algo, de por qué no podemos llegar a ese público cuando toca una banda de afuera o un evento así. Antes se hacían bastantes eventos así de magnitudes, y bueno, ojalá que vuelvan a estar, que sería abrir las puertas a las bandas, y las bandas lo único que tienen que hacer es tocar, porque eso de eso se trata. Y bueno, esta gente se los puede criticar, es ahora y algo, pero yo me di cuenta que muchos a veces de las críticas vienen de gente que no llega ni a la mitad de lo que uno hace, lo haga bien, lo haga mal. Muchos estaban ahí, están ahí abajo por algo, o sea. Y bueno, Ian Gillan por algo tiene sus años de escenario como lo tiene Kiss y puede cobrar este tipo de entradas. Con eso respecto al lugar, una entrada me parecía bastante cara. Lo que es el lugar inaccesible para llegar, y bueno, el horario, ¿no? El día que fue un día de semana, yo creo que a mucha gente le complicó eso. Sin embargo, en algunas cosas estaba mejor organizado, que a diferencia de cuando fui a ver a Motley Crue hace poco, con la entrada o la salida. Después había algo que me llamó la atención, que es el campo visual, que te cobraban más que el campo VIP y estabas en un lugar donde no se veía nada de nada. Después algo que también no me gustó fue una tarjetita que tenías que sacar ahí cuando ibas a cargar plata, porque así podías comprar y no Mercado Pago, en efectivo o lo que tengas. O sea, y tenías un patio cervecero también a partir de las 5 de la tarde, donde tenías tapado casi todo el escenario. O sea, no, muy caro para ir a tomar una birra. Y bueno. Pero son cosas, detalles, ¿no? Obviamente que van a pasar y no van a cambiar. Pero está bueno saber a dónde fue uno, cómo es, cómo no es, o sea, qué tenía. Lo mismo en precios y todo. Ten en cuenta que nosotros no tenemos no es caro. Hay que entenderlo de esa manera, no es caro. Sino que tenemos una moneda devaluada. El show de Scorpion, ya lo vi sentado porque estuve como no sé cuántas horas parado. Iba y venía, la verdad que... me quería guardar para Kiss, obviamente, es la banda de Kiss fanático. Y bueno, el show de Scorpion impecable. Tocaron los temas que la gente quiere y los tocaron bien, así que... la verdad que Scorpion también dio una cátedra de cómo rockear y bueno, dejó la noche preparada para Kiss. ¿Qué podemos decir de Kiss? Yo ahora ya Kiss, esto lo separo con la banda que cierra. Kiss estuvo impecable. Tocó una canción que no sé por qué no la puse, pero bueno. Podríamos agregar en este bloque también, ya que estamos. La canción Making Love. Una canción donde... me encantó la versión en vivo. No la reconocí porque no la habían tocado el año pasado. Es una canción que no es de un disco muy popular de Kiss. Creo que es del disco Rock and Roll Over. Y la verdad es que en vivo me encantó cómo suena esa canción. Y después, bueno, tocaron muchos clásicos, repitieron toda la lista, cerraron con Rock and Roll Night. Con los papelitos y de fondo Dios te dio rock and roll. Más que nada, es más que eso, no se le puede pedir a Kiss. Impecable como siempre. Y bueno, nada, esto fue la despedida, ¿no? Ya de todo esta gente que se retira dejando una vara muy alta. Yo creo que los que hacemos música under lejísimos y los que están los que dieron ese pasito para arriba también están y sobre todo en Argentina también están muy lejos de poder llegar tanto a la gente. No sé cómo han llegado en otros momentos sin tener redes sociales o comunicación o conexión a todo el mundo. O sea, yo creo que era más fácil de llegar a la gente en lo prohibido o lo difícil, la dificultad, que ahora cuando tenemos accesibilidad. La verdad que ojalá que... Yo no sé qué banda va a haber después que pueda dejar ocupar el lugar, que por lo menos a nivel de show, a lo que es Kiss, yo creo que lo puede hacer Metallica, lo puede hacer de acá 20 años más, ¿no? O sea, ya se están retirando, de acá lo puede hacer Rammstein. Bueno, como te decía, el caso de Avantasia fue una banda que dejó un excelente show. Yo creo que está un poquito más abajo quizás, pero lamentablemente algo que dijo Jane Simon es verdad, que el rock ha muerto. Ojalá que se equivoque, pero yo creo que ya se vio todo lo que está, ya está todo inventado y creo que para que vuelva a eso es saber rockear, más que nada. Y bueno, la verdad que fue una muy linda experiencia. Yo creo que el que lo vivió se lo va a acordar por siempre. Así que vamos a escuchar tres temas más. Sabia haciendo Insensible, Heaven Gate Tyrants y Cabral haciendo El Payador. Y quiero llorar, una foto hablándome, colgada sobre mi pared, llenando de recuerdos todo aquello que olvidé. Y ahora me sobran años y creo que faltan días para que tú y yo creamos que es mejor así. Radio de mierda. Dale, la puta que te parió. Hija de puta. Hija de mil puta, radio de mierda, que no puedo sintonizar la puta que te parió, radio del orto. Hija de mil puta, te voy a romper todo. ¿Me escuchaste? La puta que te parió, radio de mierda. Tomá, hija de puta. Apagá la radio y encendé la PC. Heavy Metal Radio, la solución para tus problemas de antena. www.heavymetalradio.com.ar. ¿Estás escuchando? Punto S. Todos los martes, 20 horas. Repite los jueves a las 15 horas. Por Heavy Metal Radio. No, boluda, no me saco foto por de acá dos semanas o tres, fácil. Boluda, tengo una calentura que voy a matar a alguien. Le pregunto a la pelotuda de mi vieja. Le digo, che, recomendó a alguien que me corte el flequillo. Ay, una mina corta re bien. ¿Estás segura que esa mina está cortando bien? Porque te recuerdo que hace 20 años atrás me cortó el pelo y me dejó un casquito en la cabeza. No, que corta bárbaro, que a mí me cortó el pelo y me corta bárbaro. Bueno, voy. La mina me hizo un desastre, Paula, en el flequillo. Un desastre. Le dije, me cortaste más corto de lo que te pedí. Sí, bueno, quedó más corto. Y todavía me lo cobra la putita. Boluda, yo mañana si salía, si Marco me llegaba a decir de salir, no puedo. Con esta peluca que tengo en la frente, no puedo. No puedo. Peluquera de mierda, hija de puta. Para, no sé cómo mierda le dura una peluquería, boluda. Durante 30 años, 20 años tiene una peluquería. ¿Cómo mierda le dura? Cortando como el orto. Claro, debe cortar los pelos de la concha esta hija de puta. Mirá, tengo ganas de hacerle quilombo en la peluquería de mierda que tiene esa. Se la quiero primero prender fuego. Segundo, quiere hacerle quilombo y decirle, mirá, forra, pelotuda, pejerta de la tijera. Escuchame una cosa, pelotuda, argolluda, mirá lo que me hiciste en la frente, idiota. Pedazo de excremento, mirá lo que me hiciste en la frente. Hace 20 años atrás me dejaste un casco en la cabeza, que por 3 años, 4, no me pude cortar el pelo por tu culpa, llego hija de recontra mil puta. Eso le tengo que ir a decir en la puta peluquería. Me cago en los 36 mangos del flequillo, cuando me va a costar la peluca de la frente, hija de puta. Hay varios casos así, mejor no doy nombre porque me matan. Continuamos con más Punto X en este, ahora sí, tercer bloque en www.heavymetalradio.com.ar. Pero que ahí estamos con los audios, estamos con Tangalango, no, este es el programa, pero no, pero bueno. Tampoco queremos quemarte tanto con la cabeza. Pero hay un estudio. Ahí estuvimos haciendo un estudio de bizarreadas. ¿Qué pasó? A ver qué tenemos de información. Brasil confirmó que negocia con Massa un acuerdo para financiar importaciones y aliviar el BCE, el Banco Central de la República Argentina. Bullrich presentó Esteban, ¿no? Los 12 puntos para un acuerdo de acero. Construyamos la Argentina, la armonía y la concordia. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más? Sí. Ah, un pobre Pueblo tuvo un accidente, estuvo en terapia. Pueblo ha terminado una tragedia. ¿Qué más? Bueno, vamos a noticias que nos gustan, a ver qué tenemos. Mira, te traje esta, a ver, presta la atención. Dice, recomendada de Netflix para el finde. No te podés perder la película de Robocop, pero con López Murphy. La película trata de un economista asesinado por populistas en el cumplimiento de su deber, quien es rescatado y salvado por libertarios del 41%, que lo reacondicionan y lo ungen como presidente. La cartelera de Netflix trae novedades este fin de semana y algunas de ellas son imperdibles. Entre las más destacadas se encuentra Cortale las bolas Canigia, un filme argentino, Enrique Dorviola, que plantea una realidad paralela en la que el pájaro Canigia es castrado con una moto guadaña, lo que le impide tener a los pelotudos de sus hijos y se hace travestis, aprovechando que es un eunuco. La película es para mayores de 18 porque en los últimos 40 minutos existe una fuerte escena de sexo entre el pájaro y un rinoceronte que le valió una postulación para los premios Goya en Corrientes. Las travesuras de Claudio Polo Rojo Vivo, la segunda de las imperdibles para este fin de semana. Es Angie, la pelotuda, una película que narra la dura historia de una mina que es pelotuda y por medio de un cupo de inclusión consigue un trabajo como telefonista en una empresa de celulares. Sin llegar a ser un documental, la pieza narra el día a día de la mujer dando respuestas que no llevan a ningún lado a cientos de personas. Que la putina trata mal. Al borde del suicidio conoce un compañero que es un degenerado y como también es un pajero se la empieza a garchar, la embaraza y la deja. La película dura como 3 horas y también es prohibida para menores de 18 años. La mina no sé si se abortó o no, pero cuando toma la decisión el pibe ya tiene 14 años. La última es quizás la pieza más extraña de todas, una coproducción peruano-argentina que relata la historia de un economista asesinado por populistas en el cumplimiento de su deber, que es rescatado por libertario. Bueno, lo que te acabo de leer, reconocido y elegido como presidente. La película tiene escenas épicas como un encuentro en el Cerro de la Gloria con el general San Martín y Lilita Carrió, e incluso se realiza la apertura del Juanca de la Rúa para sacarle un diente al finado expresidente. El film dura un poco más de hora 40, lo que es suficiente para plasmar la idea de un director que a todas luces comulga con las ideas libertarias y que también toma bastante falopa. El líder del Recrear es recochutado por Libertario 41%, quien le dan las riendas de la nación. Vamos a escuchar los próximos tres temas de la noche. Que cuatro, Rancoras en Blue Death, Jason Johnson, Hero The Last Stand y Malone haciendo un pacto pagado. Ahora te voy a contar algo de Malone para el próximo bloque. Vamos que... Y tenemos, sí, otro, tenemos a P.O.D. haciendo Youth of the Nation. Estás escuchando Punto Exe.

Hola, soy la mamá de Steffi. Steffi tampoco podrá ir porque está con diarrea. De vuelta, que se mejore, que se mejore. Emoticones, emoticones, emoticones, emoticones, caritas, fuercitas, bracitos. Hijos de puta. Son unos hijos de puta. Después salta un pelotudo y dice, oremos por los niños de Siria. Dios mío. Salta la misma boluda que dice que Bauti no va a poder ir el primer día y pregunta, ¿quién es Siria? No lo conozco ese papá. ¿Cómo están? Ya estamos llegando, llegamos al final en realidad. Este es el cuarto bloque de Punto Exe, programa número 7, acá por www.heavymetalradio.com.ar. Espero que hayan tenido una muy, pero muy buena jornada de entretenimiento. Y te cuento que este programa está auspiciado por la Botica de Chocolate, Elizabeth Turco, Informática NG, Néstor Gaitán, Raza de la Noche, Daniel Panzardi y AT Desarrollos de Adrián Terreni. Muchas gracias por escucharnos. Te invito a que nos escuches a la próxima repe el jueves a las 3 de la tarde acá por www.heavymetalradio.com.ar. Y en Choice Radio nos escuchás en seno.fm/choice-radio, la radio del amigo Beto Bocha. Nos escuchás los martes a las 13 horas y madrugada, 0 horas del domingo, ahí es donde nos podés escuchar. Nos vamos yendo, vamos a escuchar a Ricardo. Y te cuento que te había dicho en el bloque anterior, salió el nuevo disco de Malón, que no sé cómo garcha se llama. Así que la semana que viene vamos a estar pasándolo todo, como debemos hacer, loco. Aguante el copyright y la difusión. Es la única forma de escuchar, a veces, de llegar una facilidad a vos. Nos vamos escuchando a Indios haciendo Almas Negras, Ingrid Malmsteen haciendo Leonardo y Edgar haciendo Project Fair. Esto fue Punto Exe por www.heavymetalradio.com.ar. ¿Qué haces, Ezequiel? ¿Cómo andás? Buen día. Te mando un cariño grande, Ezequiel. Un beso y un abrazo a la flaca. Que se mejore pronto, Ezequiel. Abrazo a todos, herrero, a todos. Beso, beso, cariño, Ezequiel. Tiene patita el pendrive, Ezequiel. Todos los pendrive tienen patitas. Cuatro tienen. Cuatro patitas y una colita, como cerverita. Shame down to the earth. Estás escuchando Punto Exe por Heavy Metal Radio.